El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio remamos hasta alcanzar a Jorge Londoño, documentalista. Bueno, no, te decía que este personaje es tremendo y es muy... No, hay dos personajes ahí en realidad, ¿cierto? Pues en realidad no, hay dos personajes y pueden haber muchos más, pero estos dos personajes son muy distintos entre ellos dos. El uno es un chirrete, el berraco, y el otro pues lo fue, pero ahora está como juicioso, ¿sí me entendés? Pero el otro no. Entonces hay una cantidad de historias a través de todo lo que viven ellos y que lo viven cada dos años. Y que hay una incertidumbre de qué va a pasar con ellos en el futuro. Porque claro, estas corralejas que vienen, pues las van a hacer porque la ley todavía no los cubre o no está pues como tan vigente, pero en unos 10 años yo creo que eso ya no van a haber corralejas. Entonces, ¿estos manes qué van a hacer? Este carnaval tiene una cosa muy particular y es que la corraleja se trasladó de lugar y eso de cierta manera no les gusta a ellos porque van a perder como... van a llegar a otro lugar que no saben manejar, por así decirlo. Entonces, no, de ahí ese docu hay una cantidad de cosas. Pero vení, haciendo ahí una pausa en eso, claro, es que son unas personas que viven en los límites, que viven con otras reglas, que a veces uno también se encuentra que esas personas habitan el arte, ¿no? Un Gómez Hattin, tantos artistas que uno decía, esta persona no podía estar en un trabajo, no podía estar en una oficina, solo podía estar haciendo eso, pues a veces muy cercano como al teatro callejero, al circo, y eso sí le da a uno un vacío muy grande pensar que se vaya como formalizando tanto la sociedad que estas personas ya no quepan. O sean vistos tan distintos. Exacto. Ese es el punto, sí. Entonces ahí hay una incertidumbre en ellos de que cómo les va a ir en estos carnavales o hasta cuándo van a poder hacer en corralejas lo que hacen actualmente. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estuvimos viendo el documental de Jorge Londoño Por una lluvia de pesos y queremos recomendar mucho esta conexión, ayudar a este documentalista emergente porque tiene una fuerza maravillosa para captar personajes y para encontrar la complicidad con los personajes. Esta red la produce EZ Trejos, Esteban Zapata Trejos, y nos lleva a ese territorio amado de Río Sucio, que ya también optamos por llamar Citará, parte de Citará, de una de las repúblicas rebeldes que podemos estar, por lo menos, imaginando en este puerto. Y bueno, y vos estás radicado en Río Sucio. Yo radico en Medellín, pero por temas laborales y familiares mantengo en Río Sucio. Ah, y pues viví aquí toda mi juventud y conectado con la corraleja siempre. Y con los carnavales, claro. Pero radicado actualmente en Medellín, sino que paso mucho tiempo acá en Río Sucio. Venías de hacer un documental, unas imágenes, no sé, más empresariales o más comerciales. ¿Hay un antecedente o siempre ha estado ahí como esa visión documental artística y otras cositas que uno siempre tiene que ver por supervivencia? No, mira, a mí me hicieron una pregunta... Cuando expuse ese documental en la Premier me hicieron algo así, pero vos, ¿por qué si sos tan comercial o el trabajo tuyo es catálogos, moda, belleza, todas esas cosas, por qué ese cambio? Y yo le respondí, ¿por qué? Yo no sabe que es que me cansé como de todo lo publicitario y todo lo de este mundo comercial, pues de cierta manera es... Yo soy diseñador gráfico publicitario, entonces yo sé que las imágenes van retocadas, que la modelo debe ser la más delgada o la que mejor le quede la ropa, que el cabello de la modelo para el champú debe ser espectacular. Entonces como que de cierta manera disfrutaba más viendo las cosas como eran, orgánicas ahí en el momento, ¿sí me entendés? Ajá. como los personajes hablando en su lenguaje, se les salían las groserías y no pasaba nada, era su forma de hablar. No había nada preparado, no había maquillaje y tal cosa, no, nada. ¿Sí me entendés? Ese tipo de cosas fueron como las que me atrajeron y no, me metí por ese lado, me gustó. A la gente le gustó lo que veía de cierta manera y yo dije, no, pues hagamos más esto. Pero no dejo al lado el otro trabajo, ¿sí me entendés? Y es poder narrar un poco tus raíces, tu lugar. Claro. Lo que pienso yo que va a desaparecer o que tiende a desaparecer o que puede desaparecer, ¿cierto? Como tratar de inmortalizar de cierta manera esas cosas. Pero ahí hay un oficio que yo no sé si vos te lo encontraste espontáneamente o de dónde sale esa sensibilidad tuya, que es conectar con. A mí no me gusta utilizar mucho la palabra personaje, pues como conectar con la persona, ¿cierto? Que es un autor, un protagonista, alguien como con una capacidad casi que autobiográfica de narrarse. No, yo creo que eso nace del carnaval, simplemente eso es el carnaval, el encuentro de gente y encuentros, y yo me encontré con él o él conmigo, no sé, porque él sí es muy, él es muy expresivo cuando me ve, muy expresa mucho su admiración o su amistad o sus cosas cuando me ve. Pero bueno, yo creo que esa conexión simplemente la dio el carnaval, eso es el carnaval de Río Sucio, una conexión de cosas. Entonces conectamos en un carnaval y al siguiente carnaval ya teníamos una conexión previa y él estaba haciendo lo que le gusta y yo lo que me gusta y nada, esa fue la conexión, yo creo. Tan bonito eso, hermano, es que el carnaval es una amistad y es una conexión. Entonces, rápidamente en el mismo carnaval, él sabía que vos manejabas cámara, que vos hacías imagen, video. Yo ya lo había retratado a él en el trabajo fotográfico que hice previo al documental. El documental fue en el 19 y yo en el 17, en el carnaval del 17, fue que hice la serie de fotografías de los personajes de Corralejas. Entonces, cuando yo salgo a exponer las fotos de Corralejas, llega este man y le dicen por TV, a usted está en una foto en el parque. Y el man llega ya, te voy a mandar o no sé si te lo envié. Es como un trabajo documental que hice yo ese día que expuse las fotos. Entonces, que este man llega porque le comentan por teléfono, usted está en unas fotos en el parque, como allí, tin, tin, y el man llega y se ve y empieza a hablar y feliz, feliz. Y ahí es donde el man empieza a gozarse esa fama de cierta manera. Porque todo el mundo ya empieza y le llega, mira, mira, te saliste en esta foto, que no sé qué, ya lo reconocen mucho más. Entonces el man queda feliz con eso y yo ya es donde lo abordo y empiezo a hacer el trabajo documental con él, pero hay 2 años de espacio, ¿cierto? 2 años en los que yo ya pienso la idea del documental, pero en el 2019 es que lo empiezo a rodar o a grabar. Entonces habían 2 años en que yo lo estaba diciendo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Quiero meterme a tu casa, quiero. El man, por ejemplo, tiene, no sé si lo viste, que él recibe una bendición. Ajá, sí, claro. Esa bendición que recibe es de la abuela y la abuela es, de cierta manera, la que lee el tabaco y las cartas en Río Sucio. Ah, No qué quiero utilizar la palabra, pero ya creo que bueno. entendiste. Pero Entonces, además hay que reivindicarla también esa palabra a veces, pues por los que la quemaron y los inquisidores que mataron tanta botánica, tantas astrónomas. Entonces, bueno, yo le dije, yo quiero meterme a tu rancho, quiero ver cuando te vista, yo me he visto donde mi abuela, porque es que ella me echa la bendición, ¿cómo así? ¿Cuál bendición? Y resulta que es una bendición cristiana, ¿sí me entendés? Ajá. Y es una oración cristiana. Entonces, bueno, yo le dije, yo me tengo que meter allá. Y me dice, no hay problema, yo hablo con ellas, yo hablé con ellas, no sé, que de una no hay problema con la mamá, hablar con la mamá y meterme a la casa de la abuela. Yo me pinto el pelo y me hago un corte y es con la misma señora cada 2 años. Vaya y grabe eso, y yo sí, de una, pim. Pero toda esa ritualidad, ¿sí me entiendes? Pero eso previamente se había como conversado, hablado Pero una. hay un trabajo de mucha paciencia, pues, Total. ¿cuánto tiempo antes de empezar a grabar? ¿Un año? No, dos. No, por ahí un año, sí, porque a mí se me ocurrió la idea después de lo de las fotos y sí, por ahí un año. Pues porque pueden haber cosas, pero claro, esas cosas no suceden un año antes, suceden una semana antes, pues la preparación de él. La preparación de él, no, es el mismo, es el día antes. El día antes. Es el día antes. Pero eso debe ser la una... La preparación de él básicamente es ese pelo y ya. Ah, ya. Él lo entrena, yo no creo que le entrene sus toreadas y eso, sus capoteadas. Eso debe ser una ritualidad, en todo caso, de soñar 2 años con eso, pues. Sí. Se debe acostar a fantasear sobre el próximo toro. Sí. Y si ese lo va a matar o no, porque es que yo creo que ahí hay una poética tremenda, pues, que siempre es el filo de la muerte. Total, total. Y lo particular es que a ese man nunca le ha pasado nada. En Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. Si no te has suscrito, necesitamos que lo hagas. Si estás suscrito, ayúdanos a que esta comunidad se haga resistente, inscribiendo a alguien. He estado contento con el resultado, con la respuesta del público. Con la respuesta del público, sí. Con la respuesta del público aquí en Río Sucio, cuando lo estrené, fue increíble. Fue increíble, fue muy bueno, recinto lleno, al final aplausos de pie, fue muy bacano y estuvo Tapete. Y Tapete habló muy bien, nos sorprendió mucho porque habló re bien cuando le preguntaban cosas, en fin. Creo que sí, el resultado de cierta manera era que la gente viera cómo viven ellos ese día o esos días previos, que sí es, para Tapete es muy importante. Ese man se corta el pelo, se lo pinta, manda a hacer disfraces, manda a hacer... capotes, y le dan capotes de patrocinio. El man recibe capotes como, o sea, le dicen, yo le pago el capote, mande a hacer un capote y yo lo pago. Entonces, de cierta manera, lo patrocinan con eso. En la proyección del documental se sacaron, yo creo que solo faltó el llanto, pero sí, estuvo el asombro, estuvo la sorpresa, estuvo el temor de cierta forma, estuvo la risa también. La risa es importante, ¿no? Ahí. Tuvo la risa, entonces ver esa sensación de la gente o de los espectadores, sí, tuvo esos resultados. Y lo otro que quería yo era de cierta manera inmortalizar eso porque iba a desaparecer o está desapareciendo. Esa corraleja fue la última grande en ese circo de toros. Esa corraleja, después de esa corraleja fue que suspendieron carnavales, creo, entonces no hubo corralejas como en 4 años. Y ese documental por allá dicen, creo que Tapete es el que dice el gran día o no sé qué, y es la, yo a veces hablo y digo, no, pues fue la última gran corraleja allá, en el circo de toros del Ingrumá, cuando era en el pavé, en el lugar donde era, del tamaño que era, porque ahí después hicieron una construcción y el circo se redujo de cierta manera. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lagos. El próximo proyecto, y que ya está en marcha de cierta manera, es con Nicolás Lerma, que ese sí que ha sido largo, porque ese se empezó a hacer hace como 4 años tal vez, y siempre salen como cosas nuevas, ideas nuevas, en fin, pero ese va... Ese ya lo estamos también en marcha. Ahí había tenido un problema de comunicación o de lenguaje. Yo quiero que la gente de afuera entienda bien lo que quiero transmitir con ese de Nicolás Lerma, ¿cierto? Porque yo sé que la gente de Río Sucio, yo sé que Esteban lo va a entender perfectamente, pero vos no. Entonces lo que quiero es comunicarlo de tal manera que lo entienda todo el mundo como quiero que lo entienda. O que me capte bien lo que quiero transmitir. El frenón mío era, pues, pucha, pero me entienden los de aquí, pero para que me entiendan los de afuera. Entonces ya solucionamos eso de cierta manera, y es, no sé si Esteban le he contado, y es que pensamos meter a unos actores a interpretar el diablo, la Virgen de la Candelaria, a San Sebastián, y ellos nada más. En fin. Entonces, meter unos personajes actorales o unos actores que de cierta manera aborden el tema en una conversación con Nicolás Lerma como si fueran gente que no sabe nada del carnaval. Entonces, hasta ahora esa es la solución a ese problema. Vamos a ver cómo sale todo. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.